Sí. Bueno, cositas varias tendremos hoy, es viernes. Lo logramos, amigos. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out. Catalina conoció a los Chemical Brothers y tuvo un lugar más lindo de la electrónica. Sí, es que o sea, ya obviamente ya los había escuchado, pero nunca los había visto en vivo. Y cuando los vi en el Estéreo Picnic, creo que fue el último que se hizo en Briseño, gracias a Dios, me cambió la vida, me reinició, fue muy bello. Esa es una electrónica linda. Sí. No como esto. Y yo insisto en el comentario de ellos no tuvieron que decir media palabra porque no dijeron nada. Muy bien. Solo al final del show levantan sus manitos, aplauden, ay, no, agradecen con las manitas, sí, como así, y se van y dice uno, ¡qué show tan bravo! Viste, esa electrónica está muy bien hecha. Que vuelvan. Esto que acabamos de escuchar. Glad You Came de The Wanted. Ah, ese es el famoso. Me acuerdo que decían y yo de qué están hablando. Muy ¿es bien. Esa? Ya, muchas gracias, Catalina. Oye. Señora. Tú no sabes. Cuéntamelo todo. Lo que San Autos trajo a la X. Ah, yo vi. Porque Cristian sí sabe. Lo vimos con sus dotes en el volante. Manejando la nueva Citroën C3 Max híbrida, que está increíble. Sí. Es automática, full tecnología, con gran financiación, entrega inmediata en San Autos. La pueden ver ya mismo en nuestro reel que quedó en Instagram, arroba la X más música. ¿Ella tiene más canciones? Sí, pero... One Hit Wonder. ¿Esta fue la que más pegó? Sí. Hubo otra y que de pronto pegó también, pero pues no mucho más. Por lo menos acá, de pronto en Estados Unidos sí es un poco más grande. Puede ser. Acá no. ¿Y ella está activa? Sí, ella sigue activa. Ah, bueno, mira. Sigue dando conciertos y es muy chistosa además porque normalmente en esta canción ella se sienta en el borde del escenario, que siempre hay seguridad, y a veces los guardias se saben las canciones. ¿Y no los ve cantando? Exacto, ella les pone el micrófono y todo porque a ellos les da pena. Es muy divertido ver eso. Bien, bien, bien, eso está chévere. Bueno, señorita. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Lista de 5 agrupaciones que has visto en vivo. Bueno, empecemos por mis hermanos favoritos, los Jonas Brothers, que cumplí el sueño. Muy bien, te eso felicito. Fue muy bello. Jungle, también los he visto ya como unas 2, 3 veces los he visto. Qué buenos son. Sí, te aunque felicito. Su último disco no es tan chévere. No conecté, lo siento si alguien afuera sí, está bien. Pero es que me falta el Jungle de siempre, como que lo siento Bylight. Ya demasiado hippiecito. Sí. The Killers. Bandota, quisiera verla veces otra vez. Los has visto? Solo los he visto una vez. Ah, cállate, y vienen cada 15 días. No, yo mentiras. Sé. Pero bueno, no, está bien. Ellos son muy buenos. No, ellos nunca defraudan. Brandon Flowers siempre se traga ese escenario. Es verdad. Igual que Matthew Healy de The 1975. Ah, bueno, sí. A ellos sí los he visto 2 veces y cada vez suenan mejor, cada lindos. Vez suenan más chévere. Es lindo. La última vez que los vi fue en el picnic también de Briseño, en pleno atardecer. ¡Oh! Sí, fue sueño, muy ¿no? hermoso. Ese horario del atardecer, amigos, es privilegiado. Organizadores, ahí es donde deberían ponerlo popochito. Porque es todo precioso. Es bello, exacto. Sí. Así no esté sonando tan lindo como por el mood, por el aura, como dicen ahora. La verdad. Suena muy bonito. Pero ya la estás usando. Lo lindo es que estás usando la palabra en tus oraciones. Es horrible, pero sí. Bueno. Y. Señora. La última, son 5, ¿no? 1, 2, 3. Sí, me falta una. En 2016 vino una banda que yo nunca había visto y me moría por ver. Yo que vi ese día. Aerosmith. ¿Tú te acuerdas? Sí. Claro que sí. Yo estaba lejos. ¿Sí? Pero lo disfruté tanto. Ah, ese fue otro sueño, así como nunca los voy a volver a ver. Sí, no, porque es muy difícil que vuelvan a salir con todo el tema de salud y todo. Yo sabía que era, como dices, tu debut y despedida. Ah, pero rico, tuviste la oportunidad. Esa es nuestra pregunta del día. Compartan las 5 agrupaciones que han visto en vivo. Molo, con las canciones Sing It Back, están pasando cosas con Harry Potter. Ya sabemos que la serie sale para diciembre y hay actualización de actores, actrices. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de esta familia pelirroja de los Weasley? Sí, claro que ahí sí. Hay una chica que se llama Ginny. Ginny Weasley. Exacto. Ella en la serie iba a ser interpretada por Gracie, se me olvidó cómo se dice el apellido. Voy a mirar. Cochrane, ya me acordé. Entonces, es que lo tuve que buscar porque me volaste un poquito. Pero entonces, lo que sucede es que esta, pues es una niña, porque todos son muy chiquitos. Digamos que hasta ahora estamos viendo cómo se va a elaborar la primera temporada, que corresponde al primer libro. Ya. Entonces, ella ya estaba confirmadísima. Uh-huh. Ahora, como cada libro es una temporada, sí, pues en la segunda lo que vamos a ver es todo el recuento de Harry Potter y la Cámara Secreta, que es el segundo libro. Okay. Hasta ahí todo bien. Sí. Ahí era donde aparecía ella. Ya había contrato firmado. Ay. Estaba todo listo, la ropa lista, la comida lista, como dijeron en la época de pandemia en Barranquilla por los grados. Y entonces ella pues básicamente dice que no va a regresar, que ella pues ya había ido a grabar un par de cositas, pero que no va a volver. No le y gustó. Y dice, debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO después de un par de apariciones en la primera temporada. Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido maravilloso y está profundamente agradecida con Lucy Bevan, que es la directora de casting, y con todo el equipo de producción por crear una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro. Apoyamos su decisión y la de su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter y le agradecemos su trabajo en la primera parte. Les deseamos siempre lo mejor. Entonces no han ni arrancado y ya tenemos la primera baja. Ahora, se me hace honesto que lo haga empezando. Está mejor a que lo haga ya por ahí en la mitad. Porque tal vez no le gustó. Hay muchas cosas que a uno sueña con hacer. Cuando las está haciendo, se da cuenta, dice, que no. Esto es demasiado. No quiero esto para mí. Pues pasa. Sí. Y ya se dio cuenta. Además, es un compromiso muy largo, ¿no? Claro, sí, y es un personaje que en Harry Potter y la Piedra Filosofal no aparece mucho. No. Está bien. Pero ya luego, cuando llegan a la Cámara Secreta, es el personaje que abre la cámara sin saberlo, sí, mientras está bajo el control de Tom Riddle. Entonces, claro, ella empieza a tener relevancia. Uh-huh. Y ahí es cuando segunda. Uno dice, bueno, está bien que te haya sido en la primera, no, pues no pasa mucho, pero si es una niña muy chiquita, estoy viendo las fotos y de pronto también recordando otros casos de actores niños, tienen que dejar de lado su colegio, tienen que dejar de lado muchas cosas y pues de pronto su familia tampoco estaba como... ¿Y sabes qué pasa? Que estaba leyendo cosas y hablaban de ese cast y la gente es muy odiosa y odiona. Y a todos le han dado durísimo. Entonces ser tan chiquito y tal vez el recibir feedback, hate. Exacto, a esa edad, yo no, también de papá digo, no, sí, mi amor, vamos a evitarnos este dolor de cabeza, sí, no, tú no tienes por qué recibir insultos de nadie, es una niña. Sí, sí. No, y Ginny Weasley es un personaje muy importante porque pues abre es la Cámara de los Secretos, pero después es la que se da picos con Harry, ¿no? Abre el corazón. Abre el corazón también de Harry Potter. Abre la Cámara Secreta de Harry Potter. Mira, Harry Styles, nos quedamos con Harry. Hoy hablando de grupos que hemos visto en vivo. Y este fue tu momento lindo. Este fue un momento muy lindo, sí. Justo con esta canción en pleno atardecer. Ay, eso sonó más bello. Claro que sí, Chris. Uf. Hoy estamos preguntando por 5 agrupaciones que hemos visto en vivo. 5 en vivo. The Killers. Bien. Jonas Brothers. Sí. ¿Ustedes están juntos cuando estaban en Jonas? No, yo no conocía a Katica aún. No, todavía no. El concierto fue 2023, 23. Fue muy bello. Bueno, van entonces 2, The Killers, Jonas, Coldplay. 3. Bandas. Es que he visto mucho artista independiente, pero banda. Ah, bueno, pues Interpol. Rosemary. Sí, chévere. La Swedish House Mafia. Muy ¿ya? bien. Ahí están las 5. Y sí, sí. Muy bien, perfecto. Sí, sí, no, bien. Lo has hecho muy bien. Bueno. Te felicito. Tengo una invitación. Vamos. Para que hagan parte del Digital Growth Hub de TP en Bogotá, en donde